Se remedian, pero el amor tan desgraciado de los dos es muy difícil comprenderse a su manera. Bendito Dios que no encuentro la solución de descifrar el crucigrama de mi vida. Para vivir con esta desesperación, mejor dejemos nuestro amor a la deriva. Hagamos cargo que nunca nos conocimos, es lo mejor para vivir sin amargura. Si no has cumplido como te lo dijo el cura, veo que es inútil que yo trate de insistir. Hagamos cargo que nunca nos conocimos, es lo mejor para vivir sin amargura. Si no has cumplido como te lo dijo el cura, veo que es inútil que yo trate de insistir. Reconstruir, son muchas cosas que ya no tienen remedio. Yo que es inútil, no podemos convivir. Es factible que yo y tú y nos separemos. Ya no te importa que sea de una vez por todas. Se acabe pronto nuestro amor entre borrasca. Y la nostalgia llegará a las malas horas y nos impulsa a pensar en nuestras desgracias. Hagamos cargo que nunca nos conocimos, es lo mejor para vivir sin amargura. Si no has cumplido como te lo dijo el cura, veo que es inútil que yo trate de insistir. Hagamos cargo que nunca nos conocimos, es lo mejor para vivir sin amargura. Si no has cumplido como te lo dijo el cura, veo que es inútil que yo trate de insistir.